Ese hombre que tú tienes no está en nada. En vez de enamorarte, te desgasta. No tiene buenos modales y no es atento contigo. Ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Él duerme la mañana y tú trabajas. Y luego por la noche se te escapa. Te exige que tú le laves, que lo vistas y lo calces. Y si acaso tú protestas, se indigna y quiere pegarte. Take us.